tienen. Todo puede ser por una mujer, todo puede ser por algún billete. Víctor Galíndez, Carlos Monzón, Nicolino Loche, Horacio Acaballo. ¡Saltando! Otra vez saltando.